Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas, FM 90.3, del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos, construyendo desde abajo y a la izquierda. En Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3, recuperando nuestras voces. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Hola, muy buenos días. Estamos en la Radio Las Cabas, en la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano. Es un placer estar de nuevo acá. A ver si me escucha Jess del otro lado. Hola, Jess. Hola, Gustavo. Ahí viene el sol, decían los Beatles en esta canción. Ahí viene el sol. Espero que sí, que venga el sol. Ya estamos en agosto, ya falta poquito para septiembre, la primavera, los amores de primavera, los desencuentros. De todo va a ir pasando en estos días y te lo vamos a ir contando por la Radio Las Cabas. Mi voz está así, pasó el invierno, pasó gripes, ¿no? Así, bueno, mi voz va cambiando. Y estoy acá de este lado de la pecera porque nuestro querido amigo Ale y Cushy están, hoy no pudieron estar, así que le mandamos un saludo enorme. Que deben estar escuchando ahí pegados a la 90.3. Sí, y abracitos para Sebe, que estaba un poquito ahí mal del oído. Estos climas nos están volteando a todos de a poquito. Vos estás engripado. En mi casa hay mocos por todos lados también. Es como, está complicada la situación. El país se prende fuego. Sáquenme de acá, por favor. No quiero jugar más, no. A ser grande. No. Por favor, basta. Bueno, tiremos buenas. Hoy está un lindo día. Ya es viernes, ¿eh? Hoy es viernes. Cuando están escuchando Así es la Vida es porque es viernes y porque algo bueno vamos a ir tirando. Tenemos varias noticias. En un ratito vamos a tenerlo a Leandro Rodríguez sonando acá por la Radio Las Cabas. Estuvimos hablando con economistas para ver qué es lo que piensa Demian sobre la economía, de lo que viene pasando el país. No tuvimos programa post elecciones, no, así tuvimos. Que no pudimos dar nuestra opinión de lo que pasó, de lo que puede llegar a pasar, así que hoy lo vamos a estar hablando, lo vamos a estar analizando ya con la cabeza un poco más fría, haciéndose a la idea, pensando cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar en el caso de que venga lo peor. Y hay que organizarse, estamos pensando en la organización. Tenemos también un audio para circular ¿cómo se llama? El despertate que te duerme. El despertate que te duerme. Hay que prestar mucha atención porque está muy buena la información que tira ahí. Hace, bueno, todo un análisis coyuntural, así que va a estar muy bueno para que escuchemos. Y como dice sí, un poco más tranquiles, ya aceptando lo inevitable, que puede ser un poco más evitable si nos organizamos y prestamos atención a nuestro alrededor. Bueno, con este panorama estamos ahí arrancando este programa, tranqui, de a poquito. Gustavo volviéndose a acomodar ahí en los controles de a poquito y un poco contentos por nuestra parte, por lo menos, porque la semana pasada tuvimos el sábado el encuentro de medios, sí, que organizado por la RNMA, la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi primer encuentro, el encuentro número 17 para la red, pero mi primer encuentro, y fue una experiencia hermosa que también vamos a estar contando un poquito ahí, que nos quedaron un par de contactos copados ahí. Buenísimo, sí, así que bueno, si nos están escuchando alguna compañera de la red de medios alternativos, porque ahora ya deben estar mirando el flyer de Así es la Vida, lo deben estar escuchando, y le mandamos un abrazo enorme, y bueno, quédense prendidos a la 90.3 porque va a estar bueno hoy, va a estar bueno, vayan pidiendo canciones, pidiendo opiniones, principalmente pidiendo opiniones, porque en la semana vinieron pasando algunos disturbios, si se quiere decir, algunos saqueos que no sabemos si son organizados o no organizados, lo vamos a ir charlando, pero queremos saber qué opinión tienen nuestros oyentes, nuestros oyentes, así que lo mandamos, lo compartimos. ¿Qué opinión tenés sobre los saqueos que vienen pasando ahora? Más allá de decir voy, no voy, estoy organizado, no, y son unos vagos, no. Bueno, lo que quieras, lo pasamos acá en Así es la Vida para debatirlo, para charlarlo, porque es un tema que da para hablar. Mientras tanto, vamos con un poquitito de música. Recién te metí George Harrison. Ahora, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si seguimos como...? Me quedé con ganas de escuchar un poquito más de George Harrison. Ahí va, es bueno. Es uno de mis favoritos de los cuatro, ¿eh? Ahí va. Te lo quiero decir. Yo no soy fan de los Beatles. Acá me va a odiar un montón de gente. Me va a decir, ¿cómo? Hay gente que te mira raro. Yo soy de las que tira esa data que la gente te mira raro. Por ejemplo, no me gusta el Fernet. Ya la gente te mira como... No me gustan los Beatles tampoco. Yo soy Team Rolling Stones, pero bueno. Sí, ya el flequillo ya te marca, ya te marca el ya parámetro. Lo sabemos, bueno, ya lo sabemos. Esta es un temazo, así que mandamos un poquito de George Harrison y ya seguimos con más Así es la Vida. Take Bueno, y acá estamos de nuevo, ya son las 11 y 17 de la mañana de este 25 de agosto. Bueno, como dijimos, lo tenemos a Leandro Rodríguez de nuevo acá acompañándonos en la radio. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ahí se me corta un poco, pero bueno, para todos. ¿Todo bien? ¿O te quedaste pensando en los resultados de las elecciones? Fue un impacto para todos y todas, ¿no? El tema del resultado. Estaba, sí, dentro del escenario de tercios que varios consultoras, incluida Cristina, preveían. Lo que no se preveía era que Milei quedara primero, pero bueno, sí, que Milei quedara primero fue un impacto, porque bueno, una cosa era que apareciera como un candidato al cual la gente emitía una protesta, una bronca y nada más, pero los dos candidatos posibles que aparecían para presidente era Juntos por el Cambio o Unión por la Patria, y otra cosa es que quedara ya como favorito ahora para la primera vuelta. Claramente Milei, con la sorpresa y el empuje de estas dos semanas, pasó a ser el favorito para ganar y por lo tanto para gobernar el país. Claro, creo que nos habremos cruzado uno o dos días antes y me habías contado que habían estadísticas de que, bueno, Milei podía llegar a tener hasta 17 puntos, pero después llegar a 30, casi 31, decís, uff, esa sí que no la esperábamos. Sí, efectivamente, y bueno, además se ratificó que Milei tiene mucho peso, tiene un voto transversal en todas las sociedades, de los ricos a los pobres, pero bueno, lo que más sorprende es la fuerza que tiene la candidatura de Milei en sectores de clase trabajadora, que va de clase media, clase baja, digamos, todo tipo de sectores trabajadores y de pequeños propietarios, que emprendedores, autogestivos, monotributistas, cuentapropistas, que bueno, es un sector donde claramente ganó. Y bueno, después ya se sabía el tema de que tenía más voto entre los hombres que entre las mujeres, pero apareció como un voto bastante transversalizado y bueno, por lo tanto con muchas posibilidades de ganar en la primera vuelta en octubre o mínimo de pasar al balotaje. Yo después de mirarlo, al principio fue increíble, pero después me puse a analizarlo. Si había un escenario posible para que llegara a pasar esto, era este. Porque pensándolo desde el lado de afuera, mirás, y los candidatos que habían como para posiblemente ser presidentes, eran lo peor de cada espacio. Si vos agarrabas de cada espacio y decías, bueno, ¿cuál es el peor candidato? Bueno, es este. Y lo pusieron ahí, como casi que se la regalaron, fue así. Sí, bueno, caso, después Bullrich le ganó la Reta y Massa Grabois, pero Massa representa un poco, en un sentido es el peor candidato, en el sentido de que tiene más fama de ventajero, oportunista, chanta, etcétera, pero es verdad que Massa representa un poco lo que fue el peronismo de estos cuatro años, ¿no? O sea, Alberto Fernández muy muy a la baja y Cristina muy guardada, y bueno, dentro de del espíritu peronista de la vocación del poder, Massa fue el que más la expresó. Bueno, un poco estos agradecimientos que le hacen incluso desde el kirchnerismo, de que supuestamente se venía la hiperinflación y se iban en helicóptero y demás, bueno, que asumió la negociación con el Fondo Monetario, porque bueno, Máximo Kirchner se había abstenido y se había retirado, pero tampoco en realidad lo rechazaban en serio. Entonces, Massa es como un poco el peronismo posible. Guado de Pedro quedaba muy circunscrito al kirchnerismo, y un kirchnerismo que en realidad, si fuera para adelante, podría conducir el peronismo, pero claramente Cristina, desde el 2017 para acá, ha ido retrocediendo paso a paso. incluyendo estas dos semanas que se mantiene guardada. Entonces, sí, Massa en un sentido era el peor, pero en otro sentido representa lo que es el peronismo de hoy, y Bullrich también era de la más representativa de lo que es la base de Juntos por el Cambio, que está muy... una mezcla, ¿no?, del viejo gorilismo antiperonista con el nuevo antikirchnerismo. Es como que eso es muy determinante en ellos, y bueno, sí, podía pasar y pasó que esas dos fuerzas mayoritarias fueran con esos candidatos. Y bueno, en ese sentido, el tema de cómo leer el aumento, o sea, el voto en blanco y las abstenciones pasaron de 6 millones a 11 millones de ausentismo, y el voto en blanco de 600.000 a 1.400.000. O sea, prácticamente se duplicaron esos dos números, lo cual es una noticia que no expresa un vuelco a la izquierda de la población, pero sí expresa un fuerte, fuerte descontento sin volcarse a la derecha. Y después, bueno, Milei sacó 7 millones de votos, que eso sí claramente son votos hacia la derecha, más allá de que bueno, es un poco, en estas dos semanas se han popularizado, bueno, ha habido múltiples análisis sobre el voto a Milei, el perfil de los votantes de Milei, y bueno, que en general hay cierto consenso de que hay los votantes de esos 7 millones de votos a Milei tienen motivaciones muy diferentes y perfiles muy diferentes entre sí. Claramente hay un núcleo duro reaccionario, filofascista y ultraliberal, pero después tenés un sector muy amplio que predomina más la bronca, y bueno, y después también depende de la clase social, de género y demás. Las motivaciones son muy diferentes, pero bueno, sí se puede decir eso, que los 7 millones de votos de Milei expresan un desplazamiento hacia la derecha del electorado, y mientras que la duplicación del ausentismo y el voto en blanco expresa una agudización del descontento sin un tenor ideológico claro. Claro. Yo lo que pensaba, algo que va a definir mucho de ahora en adelante, más allá de las medidas que pueda llegar a tomar el peronismo, kirchnerismo, algo que va a definir es, creo que fueron 11 puntos que tuvo Larreta, ¿no? 11 puntos tuvo Larreta. Sí, 11. 11 puntos tuvo Larreta, y la gran cantidad de personas que no fueron a votar, que van a ir a votar ahora. Ahí se definiría, decís, ¿para qué lado voy? Si voy para el lado del peronismo, voy para el lado de Milei, porque Milei tiene pinta que no solamente que va a mantener los votos que tiene, sino que los puede superar a esos 30. Sí, todo indica que va a subir Milei. Le están dando, bueno, no sabemos, claramente las encuestas vienen fallando mucho. Ahora le están dando de un 36 y un 39% a Milei las encuestas en este momento, y a Massa un 32 y a Bullrich un 24, o sea, básicamente hay un 4% de gente que se pasó de Bullrich a Milei en estas dos semanas. Ese es el vuelco principal, y algo de la gente que no fue a votar. En ese caso, por ahora, todo indica que irían a balotaje Milei y Massa, aunque Milei tiene chances de acá a octubre, que bueno, faltan casi dos meses, es mucho tiempo. Si se mantuviera esta dinámica, podría ganar, digamos, llegar al 45% o sacar entre el 40 y el 44 y sacarle 10 puntos a Massa. Entonces está bastante abierto ese aspecto. Lo que sí, la dinámica actual está marcando es la caída de Patricia Bullrich. Ayer el Juntos por el Cambio, el PRO más que nada, hicieron un encuentro muy amplio de todo el PRO apoyando a Patricia Bullrich. Después, bueno, justo porque en realidad la coalición cívica y el radicalismo no estaban muy presentes en la foto de esta colectiva que se sacaron. Veremos qué pasa. Pero Larreta sí, se sacó estuvo como parte de ese emblocamiento, pero bueno, eso no va a revertir la caída que están teniendo, sino en todo caso lo va a frenar un poco. Hay que ver qué vuelta le dan para ganar. Lo que se está diciendo es que, bueno, que Patricia Bullrich pasó de que el discurso principal un poco era el tema de del cambio a fondo. Bueno, en realidad el cambio a fondo ese eslogan lo lleva más Milei. Sí. Bullrich está tratando de plantear que ya es un cambio con orden, un cambio sustentable, y a diferencia de Milei, que sería un intento de cambio no sustentable, ¿no? Patricia Bullrich dijo, bueno, ¿para qué votar a Milei? Y después va en dos meses, sale volando y el cambio no se sostiene. El cambio solamente se sostiene con nosotros. Eso es lo que está tratando de instalar Patricia Bullrich. Yo creo que es bastante difícil. El tema de los saqueos esta semana un poco se cruzó. Tanto Patricia Bullrich como Milei salieron a hacer, en vez de a condenar los saqueos, salieron a condenar al gobierno. Entonces avalando un poco indirectamente los saqueos. Y bueno, ahí ante el caos, no está claro si ganaría más Milei o Bullrich. Claramente el gobierno no, Massa no. Pero bueno, ahí está un poco la... yo creo que están experimentando y bueno, están jugando con fuego, claramente, ¿no? Volviendo un poquito atrás, mencionaste las diferencias que podían llegar a tener en cuanto a puntos. Para llegar a un balotaje, ¿cuánta diferencia tiene que haber entre los dos primeros? Depende, o sea, alguien para ganar en primera vuelta tiene que sacar o 45% o más, y ahí ya ganan. Si saca de 40 a 44, tiene que sacarle más de 10 puntos al segundo. Si saca 39, no importa aunque le saque 10 puntos, igual no llega. No gana automáticamente y tiene que ir al balotaje, sí o sí. O sea, el punto ahí, esa zona gris, es del 40 al 44%. En caso de que Milei llegue del 40 al 44, que por ahora parece que va a llegar, ahí empezaría el tema de que si le saca 10% o no al segundo. Bien, bien. ¿Y no podría haber un que disputen entre tres? ¿En un hipotético balotaje de tres? No, el balotaje es solo entre dos. El primero y el segundo, perfecto. En las últimas elecciones se implementó lo del debate presidencial, que ahí capaz podría llegar a sacar un poquito más ventaja a Massa, que tiene más parla para hablar. ¿Se va a llegar a hacer este año? Por ley se tiene que hacer. Por ley. Obviamente, si no van, no es que quedan deshabilitados. Si un candidato no quiere ir al debate, no es que lo echan de... le suspenden la candidatura. Así que, en definitiva, más allá de la ley, vamos a ver qué dice cada uno. Yo creo que Milei, como está, digamos, él de tan agrandado, digamos, de que él dice que gana todos los debates y demás, sería muy loco que se baje y que quedaría muy mal. Massa tiene que ir al debate porque va de atrás. Y Bullrich está también en caída, así que está obligada a tratar de ir al debate. Así que lo más probable es que yo creo que se haga, porque ninguno de los tres tiene, me veo, margen para bajarse. Y después, bueno, en realidad para el Frente de Izquierda de los Trabajadores sería muy muy bueno, porque bueno, Miriam Breckman es la que tiene mucho más llegada que Nicolás del Caño en general a los electores, ¿no? Entonces ahí tiene chance de levantar. Hubo algo curioso esta semana, que es que en la elección que hubo en Ecuador para presidente, que al final fueron a balotaje, salió segundo alguien que las encuestas le daban menos del 10% y al final sacó el 24%. Y bueno, y planteaban que este empresario Novoa, que sacó el 24%, todos coincidían en que había ganado claramente el debate y que eso es lo único que les permitía explicarse cómo es que había aumentado tanto su votación. No, obviamente no sabemos si fue así efectivamente, pero bueno, en ese caso pareciera que sí, que el o sea, los debates a veces realmente mueren en perímetro y muchas veces no. Eso es una cuestión abierta. Si sale relativamente parejo, no lo mueve, y tiene que haber una diferencia muy muy grande. Teniendo a Milei, Bullrich, Massa y Miriam Bregman en un debate, yo creo que, bueno, sí, sería posible que el debate mueva la perímetro. Y es que sí, teniendo esos personajes juntos, Milei en algún momento va a pisar el palito y le puede afectar lo que él dice. Está bien, una cosa es las redes sociales y otra cosa es un debate presidencial donde te están viendo todo el tiempo. Jess, quería hacer una pregunta. Sí, hola, ¿cómo estás, Leandro? Yo te quería preguntar, en el caso hipotético de que, bueno, ya el escenario es totalmente negativo y tenemos a Milei como presidente, el panorama dentro de esto que suceda, ¿cómo queda? Porque, por ejemplo, tengo entendido que igual en la provincia ganó Kicillof, digo, ¿cómo queda en este sentido? Está bien, gobierna como presidente Milei, pero ¿cómo queda la Cámara de Diputados, la representatividad, digamos, en el país? No llegué a escuchar bien la pregunta, llegué a escuchar que, bueno, ¿cómo queda el panorama? Con Milei en el primer puesto, algo así, pero no llegué a escuchar bien la pregunta. Principalmente lo que decía Jess es cómo va a quedar la Cámara de Diputados, cómo va a quedar ahora si llega a ganar Kicillof también en la provincia, cómo va a quedar, porque eso en cuanto a las definiciones de las leyes importaría mucho. Sí. En principio no habría un cambio tan dramático, o sea, el cambio principal sería que Juntos por el Cambio, los diputados de Juntos por el Cambio, más los diputados de Milei, sí tendrían ahí, pasarían el umbral de 130 diputados y pasarían a tener mayoría en caso de acordar entre ellos. No va a haber mayoría de ninguna fuerza en particular, digamos, o sea, ni Juntos por el Cambio, ni Unión por la Patria, ni Milei van a tener mayoría automática, pero sí se daría esta nueva situación donde es casi seguro que Milei quede habilitado, si pacta con Juntos por el Cambio, a tener mayoría. Ese sería el principal cambio. Después, Milei igual, él sigue dando señales de que no va a pactar ni siquiera con Juntos por el Cambio, y que si el Congreso se opone, lo llamaría a plebiscito, en realidad a consulta no vinculante, que es lo que puede llamar él, porque plebiscito vinculante solo lo puede llamar el Congreso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Él dice, bueno, echo a esta cantidad de empleados estatales que son ñoquis y bajo el sueldo de los... Bueno, supuestamente la casta más grande que le podría bajar el sueldo es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero, bueno, esa no los nombra nunca, eso. Pero, bueno, si él le quiere recortar mucho la planta política y los empleados públicos y los salarios, y hay una oposición, él dice, bueno, yo llamo y una marcha. La imagen que uno se le viene es la marcha sobre Roma, ¿no?, de Mussolini, es decir, bueno, si él logra demonizar lo suficientemente a los políticos y que los empleados públicos queden bajo la capa de políticos, funcionarios políticos, ñoquis y demás, bueno, entonces llamaría y si lograra una pequeña burguesía, unos pequeños propietarios, clase media indignada y sectores medio lumpenes, medio pobres, pero digamos con poca autonomía, con poca digamos organización, poca adhesión organizativa al peronismo o a la izquierda, bueno, tendría que juntar esa masa de gente y con unos medios a su favor y 100.000 personas airadas ahí ante el Congreso, yo creo que ahí sería probable que muchos diputados Juntos por el Cambio le voten lo que él quiera, aún sin pactar. Además Macri seguramente acordaría con eso. Entonces, pero bueno, ya estamos hablando ya de otra situación, sí, totalmente distinta, ¿no? Prácticamente de otra sociedad. Claramente. ¿Puedo seguir hablando hipotéticamente? Mucha gente realmente, porque dijiste que la variedad de personas que lo votó iba para todos lados, pero creo que hubo una idea clara, que fue lo de del cambio del peso por dólar. La única manera real de que pueda llegar a pasar eso es que haya una pobreza muy grande, eso lo sabemos los argentinos. Pero hipotéticamente hablando, si Argentina llega a pasarse a dólares, hubo casos de otros países que les pasó y que cuánto tiempo estuvieron en pobreza absoluta. Bueno, no, el caso cercano que tenemos es Ecuador, que en el año 2000 Domingo Cavallo fue ahí a asesorarlos y se dolarizó el país. Otro amigo, y siguen dolarizados hasta hoy. Míralo. Siguen dolarizados hasta hoy. Un grave problema para Ecuador, les genera una dependencia muy importante, pero no es que de repente se empobrecieron catastróficamente. La variedad del 2000 al 2005, con la primera etapa de la dolarización, se agudizó la pendiente hacia abajo. Y bueno, en 2005-2006 ganó la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Ahí Ecuador pasó una especie de desarrollismo parecido al de Néstor Kirchner. Y empezaron a mejorar un poco la situación. Y después, cuando bajaron al correísmo, volvió a empeorar bastante. Pero no se podría decir que, de repente si se dolarizan, no se podría decir, mi opinión, no es que es imposible. Lo que te genera es una dependencia muy fuerte y te convierte en un semi-estado, o sea, una semi-soberanía, porque la conformación básica del Estado-Nación en cualquier país del mundo es tener una constitución, un ejército, una moneda. Claro. Si vos no tenés esos elementos, no sos un Estado realmente pleno, sino que sos más bien un vasallo de otro Estado, del que te maneje, ¿no? Cuando España éramos virreinato, éramos colonia de España, la moneda era española, y cuando estaba el Imperio Romano imponía su moneda. Eso siempre fue así, y está claro que en este momento que está habiendo una desdolarización a nivel mundial, está bajando la incidencia del dólar, que pasó del 95% de uso como divisa internacional a alrededor del 65-70% hoy, y está claramente en una pendiente descendiente, ante el hecho de que cada vez se usan más euros y sobre todo yuanes, rupias y otras monedas, ¿no? Ahora el BRICS, que tuvo esta cumbre histórica esta semana, acordó avanzar en una moneda común del bloque y teniendo en cuenta que representa el 40% de la economía mundial, estamos hablando de que el dólar ya está tendiendo a pasar a ser una moneda más y no la moneda, la divisa internacional de comercio internacional. Y para Estados Unidos, muchos republicanos están señalando que más grave que perder en Irak o en Afganistán es perder el dólar, y que Estados Unidos no se lo puede permitir, y que de que el dólar siga siendo la divisa internacional depende el poder de Estados Unidos y el nivel de vida en Estados Unidos. Así que eso es una batalla de fondo. En este caso, si se dolarizara acá, habría problemas graves de la inserción argentina con China, con Brasil, con los países que tendemos a tener mejores relaciones o potencialmente más relaciones económicas, y habría un facilitamiento de la relación con Estados Unidos, pero que en realidad no gana nada Argentina en la relación económica con Estados Unidos. Wow. Bueno, es un cambio bastante bastante importante, teniendo en cuenta ahora el tema de la guerra, de lo que viene pasando. Sería entendemos lo que viene pasando en Argentina. Sí, la moneda, al punto, en Irak en 2003, la clave para la invasión a Irak, a Saddam Hussein, fue cuando Saddam Hussein decidió usar euros en el comercio del petróleo, y esa ameritó la invasión de Irak, que no tenía nada que ver con Afganistán. Es un aspecto clave de la economía y de las relaciones sociales, ¿no? La moneda es un regulador de las relaciones sociales en todos sus aspectos, y el país que maneje la moneda tiene una capacidad de regular las relaciones sociales, desde lo que es la estabilidad de la moneda o la hiperinflación hasta todos los aspectos. Bueno, Leandro, la verdad te agradezco un montón. Vamos a tener tema para charlar de acá hasta octubre, así que gracias por pasar un ratito por acá, así es la vida. Bueno, de nada, no, nos vemos, llamen cuando quieran y hablamos. Un abrazo. Chau, gracias. Y acá estamos de nuevo, ya son las 11:47 de la mañana. Estamos acá en Así es la Vida, en la 90.3. Hace un ratito lo estábamos escuchando a Leandro Rodríguez comentándonos un poquito su opinión sobre lo que pasó en las elecciones, lo que viene pasando y lo que posiblemente llegue a pasar. Y me quedó la frase de, para básico, si vos querés hacer un país, tenés que tener tu ejército, tenés que tener tu bandera y tenés que tener tu moneda. Si no tenés tu moneda, como que no sos un país. No sos un vasallo. No. Volvemos un poquito atrás. No sabemos en qué, dónde vamos a ir a parar, en qué vamos a quedar. ¿Qué somos? Claro. ¿Qué somos? El otro ¿somos Argen o somos Tina? ¿Te acordás de esa propaganda? ¿Estás en Argen o estás en Tina? No. Estamos en el horno. Estamos en el horno, no. Y encima yo la otra vez no soy muy, muy patriótico. Decís, uff, la bandera, argentinidad y viva la patria, nada de eso. Pero la otra vez fue el primer acto de mi hija y fue lo de San Martín. Y mi hija estaba vestida así, como cruzaron los Andes y todo. Y ahí fue como, ¿por qué me está lagrimeando el ojo? No entiendo. Y ahí me vino el sentido de nacionalismo. Me puse a averiguar un poquito más sobre San Martín y decís, uff, lo que hizo ese chabón para liberar a varios países de Latinoamérica, independizarlos, de tener su propia moneda, de tener su propia bandera. Y decís, y ahora estamos volviendo a tener la moneda de otro país. Es como, uff. ¿Qué, se está ¿cómo? Revolcando en su tumba en este momento. Estamos como el meme ese de Dexter con la foto de San Martín. Te he fallado. Te hemos fallado. Sí, no. Tremendo, tremendo. Bueno, miré mucho la historia de San Martín. Bastante interesante. Interesante. Me sorprendió un montón que a los 36 años fue que vino a Argentina. Ahí va. A ver, nació en Argentina, fue a España muchos años de militar y después volvió a Argentina. A los 36, y dices, wow, ya era grande. Claro. Y logró varias cosas. Con dolores de espalda, porque yo tengo 37 y tengo dolores de espalda, de cintura. Vos imaginate en ese tiempo. Claro. Siendo soldado encima, ya siendo venía. Siendo soldado, claro. Ya tenía muchos achaques. Una vez, dato random, yo soy la de los datos random. Al parecer San Martín es el prócer, como vos preguntás a la gente en la calle quién es tu ídolo, tu San Martín. Como claro. Lo tienen re allá arriba. Muy San arriba. Martín, sí, zarpado. Sí. Y es que yo no tenía nada de eso hasta que me puse a leerlo un poquito más. Incluso hay una historia, viste, las entrevistas que le hacen a Felipe Piña, que se lo bardea, sí. Pero el chabón tiene mucho conocimiento. Y hay varias historias de que él, en un momento, San Martín, lo acorralan porque lo quieren matar, o sea, lo quieren fletar. Y el chabón se pelea contra 16 tipos. Wow. Y los mata a todos. Ahí va. Él solo. Mirá vos. Entonces, era Chucky Chan en sus tiempos. Era el Chucky Chan de sus tiempos. Así que es una locura. Me queda una pregunta. ¿Qué pensaría San Martín de los saqueos? ¿Qué pensaría San Martín de los saqueos? ¿Qué pensaría San Martín de los saqueos? ¿Qué pensaría? Bueno, lo mandamos como consigna en nuestros estados, en el estado de la radio, así que lo pueden estar viendo, pueden estar debatiendo. ¿Qué piensan ustedes de los saqueos? En la semana hubo varios saqueos en diferentes partes del país, en diferentes sectores, en diferentes ámbitos, donde al principio circuló por videos. Videos de YouTube, videos de Instagram, de videos de Twitter, decir, está pasando esto acá, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y después llegó un momento que los medios de comunicación dijeron, che, ya no nos podemos hacer como que no pasó nada, y empezaron a hacer una recopilación de todos, porque primero lo tenían que chequear, ¿viste? Porque decís, aparece un saqueo, anda a saber de dónde, pero sí, es real, pasó en varios lados, y queremos saber tu opinión. ¿Qué pensás? ¿Es real? ¿Está armado? ¿No está armado? ¿Vos, Jess, estuviste en alguno? No, yo no tuve ningún saqueo, lamentablemente. No, a menos me da el cuerpo para ir a saquear. ¿Qué opino de los saqueos? Bueno, no estoy en contra. No estoy en contra de los saqueos. Lo que sí me indigna muchísimo la situación, lo primero que yo vi sobre los saqueos fue que en Neuquén habían metido en cana 17 personas y lo que tenían en los bolsillos eran turrones y chocolates. La verdad que a mí eso me al principio también medio como que me causó gracia, pero después que me da como cosa de decir, no sé, los que nos saquean los recursos naturales están tomando mate, no, ni siquiera mate, están tomando café importado al costado de su pileta climatizada, mientras nosotros los pobres nos estamos matando entre nosotros y haciendo lo que podemos, ¿no? Eso por un lado. Después, nada, entender que como viene la situación y entendiendo y leyendo la coyuntura, claramente es algo que está armado y me da hasta incluso ese miedito de decir hasta cuánto pueden armar cosas para manejarnos nuestras vidas, ¿verdad? Me pongo como media temorosa por ese lado. Es que me agarró un poquito de miedo el otro día de hablando con mis hermanos más chicos, que no muchos nos acordaban lo que fue el 2001 porque eran muy chiquititos, y el post, o sea, esos años que de turbio, y yo hablando decís va a haber una pobreza muy grande, y me acuerdo que decía, bueno, va a volver los saqueos, que esto, aquello, pero me acuerdo los robos organizados a casas, o sea, a casas de vecinos, decís 5 o 7 tipos iban y te desvalijaban la casa, o sea, te la sacaban entera, o sea, la tele, la heladera, la cocina, todo así como pum, de la nada. Entonces, me acuerdo mucho ese tiempo. Claro. Me acuerdo mucho ese tiempo que decís, no podíamos dormir, las casas tapiadas, con fierros, de todo. Porque pasaba, era real. Decía, y era pobres robándole a otros pobres. Era como, lo poquito que tenés, tú también te lo sacaban. Entonces, ¿se va a generar eso? Esperemos que no, obviamente. O sea, la verdad que decís, todas pálidas estamos tirando. Pero bueno, la tiré así, en una charla, ¿viste? En una charla claro. Así familiar. Y después cayeron todos estos videos de saqueos a los 2-3 días. Y decís, ¿por qué tengo razón, maldita sea? Claro, se está empezando a picar y yo ya lo veía venir. Sí, lo veía venir. Bueno, hoy charlando con les compas acá del Centro Cultural, estábamos charlando sobre esta cuestión, a ver las opiniones sobre los saqueos. Y nada, yo no presté atención cuando venía en el colectivo, pero me estaban diciendo que todos los comercios de Salta, nosotros estamos acá en San José, Jorge y Tierra del Fuego, pero el colectivo viene todo por Salta, de Pasco hasta San Martín viene por Salta, y está todo lleno de comercios. Bueno, los compañeros dijeron que están todos los comercios cerrados o a las persianas por la mitad, y que la gente de la calle que junta cartones y junta cosas, nada, no está obteniendo ningún material porque están cerrados los negocios, y eso como que también es un bajón porque se corta todo, digamos, se cortan los negocios, generando esta situación de no poder cobrar a los que están trabajando, pero también a la vez no solamente funciona como un negocio, sino como lo que no le sirve a ese negocio le sirve a otra persona para la vida diaria, y hay una cosa que se está cortando, hay un circuito que se está cortando por esta situación de miedo más que nada, porque nada, bajé del colectivo y también cuántos policías vimos, Gustavo? Es que estábamos en la esquina, nos bajamos ahí en Salta y Jorge para venir para la radio. Yo al principio escuchando música no le di cabida, pero cuando vino Jess agarró y me dijo, che, ¿qué onda? ¿Los saqueos? Y habían varios policías en esa esquina. Normalmente no hay muchos, o no hay. Claro. O circulan, pero van y vienen, ¿no? Estaban apostados ahí en la. Claro, claro. Igual lo que pasó en varias zonas era que lo que pasó ahora y que pasó también en el 2001 era que eran zonas liberadas. Es decir, che, en tal lugar no va a haber nadie. O sea, pum, vayan allá. Y arrancó así, haciendo como un repaso de cómo arrancaron estos saqueos. Hubo varios mensajes, pero al mismo tiempo, en varias provincias, en varios lados de onda, pum, che, convocamos a saquear en tal lado. Y algo que nos pusimos a hablar con diferentes organizaciones sociales para saber qué opinión tenían, y la verdad que dijeron, che, nos están saqueando todo el tiempo y ahora nos quieren culpar de los saqueos, y la realidad es que no es así. Hubo varios mensajes a compañeros del movimiento que decían, che, nuestra organización está convocando al saqueo, pero los mismos de la organización deciden, che, esto es chamullo, o sea, no mandamos a convocar. Incluso la coordinadora por el cambio social, el Frente de Organizaciones en Lucha, salieron a desmentir, che, nosotros no estamos convocando al saqueo, eso es mentira. Eso es mentira, y los mensajes que están filtrando no son de nuestro espacio. Haciendo un repaso de dónde viene, porque la cadena de mensajes se fue compartiendo, hubo varios que venían desde el lado de seguidores de Milei. ¿Y por qué no me sorprende? No me sorprende nada, no me sorprende nada. Y hubo varios seguidores de Milei que convocaron a diferentes saqueos. ¿Y qué pasa? Bullrich y Milei, cuando les preguntaron en estos días qué pensaban de los saqueos, y dijeron, y bueno, normalmente vos, fíjate, en el discurso de ellos, cualquier persona que roba, a la cárcel. Sí, sí. A la cárcel, o la muerte, en el, si ese día sí. estaban media de malas, a la cárcel, de una. Pero en este caso dijeron, y bueno, pero es algo que pasa con la gente, viste, el país está así y va a pasar esto. Qué casualidad. Entonces decís, ah, pero no era que estás en contra de los robos. Pero en este caso les conviene, obviamente, desestabilizar todo lo más que se pueda en este tiempo para, obviamente, ser beneficiados en las próximas elecciones. Así que eso es los datos así que nos vienen llegando. Hay organizaciones sociales que dijeron, che, no nos quieran culpar de esto porque nosotros no tenemos nada que ver, ¿eh? No, y aparte de eso, era claro que se iba a apuntar para este lado, porque todos los que están ahora peleando, disputando para obtener la presidencia, están en contra de las organizaciones sociales, porque somos la piedra en el zapato, porque somos los que cortamos las rutas, los que pedimos cosas. Entonces, claro, es lo más fácil que tienen es demonizarnos. Salió Massa a demonizar a los maestros la semana pasada también. Como que no, claramente nos sorprende que los sectores de derecha y de ultraderecha y los sectores fascistas armen todas estas situaciones para dejarnos siempre a los pobres, como los que, ve que hacen esto. Entonces, como bueno, no es por ahí. Nosotros, como dijo Gustavo, las organizaciones generalmente tendemos a denunciar los saqueos a nuestros recursos, a nuestra soberanía. Entonces, como bueno, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Claramente. Bueno, hace poquito llegó el audio del Despertate que te duermen, que hace un panorama bastante piola de lo que viene pasando, así que en un ratito lo vamos a estar escuchando. Mientras tanto, nos llega el mensaje de ustedes, de vecinos, vecinas, que qué opinan de los saqueos. Y acá nos llegó uno, dice: lamentablemente es una opción que se usa para hacernos creer que estamos una vez más en el 2001. Me parece que hicieron en el 2014 lo mismo, de propagar una ola de saqueos para desestabilizar y generar miedo. El discurso de Argenzuela está gastado, entonces usan noticias para seguir generando inestabilidad. Bueno, más o menos parecido a lo que veníamos hablando, de que se pueda llegar a picar desde ese lado. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras tanto, ustedes, si están del otro lado y quieren opinar, nos pueden mandar un mensajito que lo vamos a estar pasando. Así que nada, eso. Yes. Ahí vamos, ahí lo estoy encontrando. Estamos acá. Vamos a escuchar el Despertate que te duermen. Mándale nomás. Dale. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, güey. Esto es Despertate que te duermen. Frente al hambre y la pobreza, la salida es colectiva. En medio de la crisis económica que sigue escalando, el fin de semana se vieron episodios de saqueos en distintos puntos del país. Como en otras épocas, empezaron las operaciones desde sectores de poder para responsabilizar a las organizaciones sociales de impulsar estas acciones. Desde la Coordinadora por el Cambio Social queremos desmentir rotundamente estas acusaciones porque nuestros movimientos sociales no promueven saqueos, sino que, por el contrario, nuestra perspectiva se centra en fomentar valores de solidaridad, apoyo mutuo y compromiso con la lucha por nuestros derechos y por un cambio social que garantice una vida digna para las grandes mayorías. La extrema pobreza y el hambre generan actos de desesperación en los sectores más humildes, pero los verdaderos saqueadores están en los despachos de los gobiernos, que nos entregan atados de pies y manos a la oficina central del saqueo, que es el FMI. También abundan saqueadores en las empresas formadoras de precio, además de las multinacionales, que operan todo el tiempo para desestabilizar la economía y empobrecernos aún más. Tenemos claro que muchas veces estas situaciones son impulsadas por sectores de poder con el objetivo de generar desestabilización y caos para instalar políticas de mayor mano dura y ajuste. Así, los audios que comenzaron a circular durante el fin de semana haciéndose pasar por distintos movimientos sociales y convocando a saquear son una campaña de difamación contra el trabajo territorial que se lleva adelante cada día en diferentes espacios, generando un fortalecimiento del discurso de odio contra los sectores empobrecidos más afectados por la inflación. Dicho y hecho, los saqueos en Neuquén, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires están siendo utilizados por sectores de La Libertad Avanza, que trabajan para generar un grado de desestabilización tal que les permite implementar sus políticas de shock. Si hacemos memoria, en los días previos al 19-20 de diciembre del 2001, los movimientos piqueteros denunciaban, y quedó comprobado, que quienes eran responsables de dicha situación eran punteros financiados por el dualismo y el menemismo, que se encontraban ofreciendo dinero en los barrios del conurbano con el fin de dar rienda suelta a la violencia y el saqueo, sobre todo en pequeños comercios barriales, para profundizar el miedo y dar vía libre a las bandas delictivas. Por el contrario, desde las organizaciones se convocaban a las familias hambrientas a organizarse, evitando las intervenciones espontáneas que no necesariamente aportan a un avance progresivo y que terminan siendo una guerra de pobres contra pobres, o de laburantes contra laburantes que no hacen más que deteriorar el lazo social y la unidad. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, el debate volvió a ocupar la agenda mediática. En ese contexto, desde el gobierno hacían circular versiones a los medios, señalando a las organizaciones sociales como instigadoras de ataques a los supermercados. En ese entonces, desde los MTD de La Verón, emitieron un comunicado ratificando su posición frente a los rumores vertidos desde la Casa Rosada. Los trabajadores desocupados reclamamos organizadamente y no saqueamos. Nuestra protesta y movilización es una opción política que hemos elegido conscientemente frente a la injusticia social. No es un delito ni pretendemos llevarla adelante para darle más argumentos a quienes pretenden militarizar la sociedad y criminalizar la protesta social. Nuestra autoorganización sostiene un alto valor por la vida y va a contrapelo de utilizar al pueblo para fines políticos que son ajenos a sus intereses. Por todas estas razones, repudiamos la ola de rumores que lleva adelante el gobierno sobre saqueos generalizados, que lo único que hacen es abonar a una justificación de un escenario represivo. Hoy, la historia se vuelve a repetir y nuestro posicionamiento es el mismo que en aquellos tiempos. Nuestro trabajo sigue siendo construir en los barrios, desarrollar cuadrillas a lo largo y ancho del país, construyendo polos textiles y gastronómicos, puestos productivos, jardines populares, talleres de herrería, construcción, huertas y reparación de humedales, promoción de géneros, comedores y merenderos, bachilleratos populares y escuelas que aún exigen el reconocimiento que merecen por parte del Estado para contar con todos los derechos laborales. Llamamos a resistir esta nueva arremetida criminalizadora contra quienes venimos enfrentando el ajuste y la precarización de la vida. Y llamamos a rodear de solidaridad a los comercios de barrio y a cientos de familias que se encuentran expuestas a recibir la violencia policial por quedar en medio de estas disputas. Despertate, que te duermen. Lo canto ahora sí. Veo a mis amigos con sus mujeres. Yo también quisiera estar enamorada.

Mancuello hizo un gol olímpico y yo lo vi. O sea, él lo vio, estaba qué justo lindo atrás de ese sí arco. Sí, sí, Mancuello, sí, corazón. Sí. Pero me sorprendió Carlitos, no sabía que era director técnico sí siquiera. No, bueno, lo que me pasó a mí justo en esa semana, bueno, vuelve Mancuello, juega en la primera fecha de esta nueva zona del torneo, Independiente estaba a 3 puntos de él, del descenso, o sea, de los que van al descenso. Está bien, faltan varios partidos, pero Independiente estaba a 3 puntos. Pierde, de nuevo, ouch, contra Colón de Santa Fe. El ruso Zielinski dice, listo, muchachos, me voy. Hace bomba de humo y dice, chao, acá no pasó nada. Yo no me voy a hacer cargo de lo que llamo. Mi planeta me necesita. Mi planeta me necesita. Es verdad, no llegaron refuerzos de jerarquía. Mancuello lo quiere mucho al club, pero ya está en sus últimos días de retiro y es más corazón que otra cosa. Pero después, refuerzo de jerarquía no llegó ninguno. Entonces, el ruso no se quiere quemar. Decir, yo no me voy a ir a la B. Se van a ir ustedes. Yo no. Como Ramón Díaz. Sí, yo no. Entonces, el ruso se fue. Hubo un llamada remate de abogado. Los directores de Independiente, que están más metidos en la política, están más interesados en lo que pueda llegar a pasar en las elecciones. Grindetti, que está ahí con Bullrich, que su incluso lo dijo en una entrevista, y vos imaginate los hinchas de Independiente, no, la vena que les agarró, decís Grindetti, y decís, che, ¿qué es más importante? ¿Que Independiente no descienda o que vos ganes las elecciones, le ganes las elecciones a Kicillof? Y las elecciones, lo dijo. Claro. Entonces como, uff, hay un panorama de ira muy grande, sí, entre los hinchas independientes. Sí, yo vivo cerca de la cancha y hay carteles, hay un par de carteles así como con la cara tachada y decían nos usaron para las elecciones o algo así, como usaron, claro, al club y nada, esa la bronca está estampada, digamos. Claro, ¿no? Y sí, bueno, el tema es hasta que no haya un partido que sea propiamente de los hinchas que ganen las elecciones, bueno, van a seguir gobernando cada caripela. Pero bueno, ganó Grindetti, ya está, lo votaron, está ahí. Y ahora Grindetti está ahí entre las elecciones y quién no se vaya a la B Independiente. Empezó a llamar. Al primero que llama, o uno de los primeros que llama, es Ariel Holland. Ariel Holland, que se saca las vestiduras y dice, yo soy hincha Independiente a muerte, muerte, muerte. Se pone a llorar cuando ganó la Copa Sudamericana y que si este es mi abuelo y los abuelos y mis nietos. Bueno, Ariel Holland se fue mal porque tiene malos tratos el tipo. Ahí va. Malos tratos con jugadores, con dirigentes. Se terminó yendo. Salió campeón, Independiente terminó siendo campeón en la Sudamericana, jugando muy bien. Eso no te lo discuto. Y Ariel Holland dijo, bánquenme hasta diciembre. Después de diciembre vemos. Ah, se puso ahí en estrellitas. Porque ahora no tiene club Ariel Holland. Entonces era como anillo al dedo. Decís, listo, viene Ariel. No. Claro, no. Holland dijo que no. Y un par dijeron que no, Pellegrino. No, no se quieren quemar. Sí, no, nadie quería agarrarlo. Nadie quería agarrar a Independiente, pero bueno, el más lógico era Ariel Holland. Yo hablo normalmente con mi hermano, que es Independiente, y yo agarro, le mando y le dije, estaría genial que venga Ariel Holland, cuando estaba como la posibilidad, y me dice, y no sé si tanto, me dice. Y yo dije, y la verdad que sería bueno. Y después creo que al par de horas o al día siguiente sale la noticia de que Tevez era el nuevo entrenador de Independiente, y yo le dije, ves, había peores posibilidades, te lo dije. Te lo dije. Y bueno, asumió el Apache de Tevez, que solamente tiene una experiencia como técnico, que fue en Rosario Central. Algunos partidos, efectividad del 30 y pico. Ahí va. No le fue muy bien, pero bueno, fue su primera experiencia como técnico. Ahí va. Bueno, vamos a ver cómo ya jugó partido con... No, todavía no. Bueno, vamos todavía a ver cómo ahora, sale. Ahora, no, bueno... En la conferencia de prensa fue bastante rotundo, o sea, acá pongo en juego mi nombre, mi apellido, y el que no corre, que se vaya, el que anda en puntita de pie, acá no va a jugar. Opa. Así, bien, bien picante, arrancó Tevez, así, bien a huevo, huevo, huevo. Ahí así va. Ay, así. Es amigo de Macri. Sí, es amigo de Macri. Me da cosita ahí. Sí. Es amigo de Macri. Otro guiño ahí también. Sí. Pero bueno, tiene contactos, tiene roce que en Europa puede llegar a convencer a algún que otro jugador que decís, che, vení, dame una mano. Ahí va. Incluso agarró y dijo que se va a que su salario va a ser mínimo de acá hasta que termine esto. De acá hasta que termine estos 13 partidos del torneo. Después, bueno, vemos. Me encantaría saber cuánto es el salario mínimo. El mínimo. Porque el mínimo debe ser lo que nosotros cobramos en un año. Bueno, no sé. Pero ahora dijo. Un salario el mínimo. El mínimo, dijo. Yo vengo a sacar Independiente. Listo. Bueno, Vamos a ver. Hasta ahora no le trajeron refuerzo, así que hay que ver cómo le va. Bueno, sí. Messi, hablemos de Messi un poquito. Messi. Como te decía recién, no está cansado ese hombre, no le duelen los brazos, el omóplato de tanto levantar copas y cosas. Tiene mucho músculo, ese le pasa, tiene mucha fuerza. El otro día, creo que ayer le estaban entrevistando a otro jugador y le preguntaron por Messi y es como Rocky el tipo. Hasta el último momento te mete la última pelota y la mete y ganan. O sea, está todo perdido y el chabón te gana el partido. Y es así. Yo me ponía a mirar los partidos. Parece que llegó increíble. El equipo estaba último. Incluso, no quiere venir a Independiente. Por favor, Messi, dale. Nosotros también estamos últimos. Estamos últimos. Bueno, el equipo del Inter de Miami estaba último. Obviamente hay varias copas. Copa de la Liga, copa de esto, de aquello. Bueno, estaban casi fuera de la copa. Donde no había esperanza de nada. Llega Messi, ganan todos los partidos. Sí. No perdió. Desde que Messi llegó al Inter de Miami, no perdió. Metió goles en todos los partidos, en varios metió 2 goles, asistencias, y salieron campeones en la última. Salieron campeones. Creo que Messi metió un golazo, después lo terminan empatando, llegan a penales y patearon todos. Messi metió su gol de penal. Tranquilo, fue como la pateó muy tranquilo, diciendo, no puede patear tan tranquilo en la final. Los demás lo festejaron a ese título. Me imagino. Beckham estaba como loco. Primer título. Vos imaginate, no ganó nunca nada. Estaba último en la tabla, primer título lo gana con Messi. Y el otro día jugó por otra copa. Iban perdiendo 2-0. Ya decís, bueno, está bien, salieron campeones. En algún momento podía llegar a perder el equipo del Inter de Miami de Messi. Pero Messi dice, no, ¿qué vamos a perder? Tira 2 centros a la cabeza del 9. A la cabeza, ¿viste? Cuando ni siquiera tiene que moverse, a la cabeza, gol. Tira otro centro, gol. Hermoso. Lo empatan, lo llevan a penales. Messi mete su gol y ganan por penales. No. Y llegan a una semifinal. Porque Messi es un animal competitivo. Tremendo. Es un animal. Te escucho hablar de Messi y bueno, lo que hablabas hoy temprano del poco patriotismo, yo tengo cero. Pero te escucho hablar de Messi y todo eso y digo, mi país, me siento Homero con la bandera de Argentina, mi país, tremendo. Bueno, bien, se le da, el chabón bien. Tiene éxito, la hace bien, me cae bien, es uno de los personajes que a mí dentro de todo me cae bien Messi. Sí, no, cae muy bien a la gente y allá, bueno, obviamente lo aman y lo van a seguir amando porque decís... Algo que pasó al mismo tiempo que el partido de Messi, que Messi jugó la semifinal con el Inter, jugó Boca Racing por la Copa Libertadores. Nadie casi que lo habrá mirado porque todos estábamos mirando la Messi. Pero jugar. No seas malo, los hinchas de Racing. Lo miraron, sí, lo habrán visto, sí, lo vieron. Yo iba salteando cada tanto, ¿viste? Cuando se iba la pelota. O tomaban un poquito de agua, miraba, 0-0 clavado, nadie pateaba el arco, nadie hacía nada. Bueno, volvía de nuevo al partido de Messi y así. Fue un 0-0 pésimo, Racing no quiso jugar, Boca tuvo situaciones, pero un 0-0 para el olvido. Pero algo que pasó antes del partido es increíble. Esto es otra cosa, solamente le pasa en Argentina. ¿Se acuerdan de la Mona Jiménez? ¿Lo tenés a la Mona Jiménez? Sí. ¿Lo tenés a la Mona Jiménez? Tocó en el Obelisco frente a miles y millones de personas el año pasado, hace 2 años, creo. Sí, bueno, Amigo de la Reta también, mira. Amigo de la Reta, bueno, cordobés, cumbia, cuarteto. Cuartetero, sí. Obvio. En Córdoba es el Fernet y la Mona Jiménez. Sí, así, Fernet. Tenés que ponerte un Fernet y escuchar a la Mona Jiménez. Bueno, la Mona Jiménez sufrió un principio de ACV. Le agarró un ACV. No, es un hombre grande ya. Sí, ya es grande. Sí. O sea, imagínate la vida que lleva. Pero bueno, le agarró un principio de ACV. Y estuvo en terapia intensiva. No. En la clínica ahí en Córdoba, sí. Mira. Estuvo en terapia intensiva. Pero apenas se recuperó un poco, dijo, bueno, estoy bien. Bueno, pasamos una computadora que quiero mirar el partido de Boca Racing de la Copa Libertadores. Claro. Eso fue lo que le... Me agarró una ACV, bueno, si voy a morir, me voy a morir como yo quiero. Poneme así partido, que puso el partido. La Mona Jiménez se salvó de la ACV, pasó de terapia intensiva y lo primero que dijo, quiero mirar el partido, le trajeron una computadora y miró el partido. De Boca Racing por la Copa Libertadores, que bueno, terminó en empate. Eva, bueno. Terminó en empate, o sea, no va a poder culpar al partido porque terminó 0-0. Se define ahora en la cancha de Racing. Hay que ver cómo va ese partido, pero bueno, quedó ahí lo de la Mona Jiménez. ¿Qué instancia es de la Copa esta que están jugando? Creo que cuartos. Creo que cuartos de final. Sí. ¿Quién más está? Ay, a mí me encantan los Libertadores, los Sudamericanos. Todo ese cruce de equipo yo antes re miraba. Y están todos los brasileros del otro lado. Todos los brasileros. Está de Argentina, solamente quedan ellos. Así que hay que ver cómo les va a los dos equipos argentinos. Arman el esquema de manera que no queden equipos. Porque, por ejemplo, no van a quedar dos equipos argentinos en la final, ¿verdad? No. Se arma de tal manera que no queda, ¿verdad? ¿Puede ser o es solo casualidad? No, ya no. Había pasado una vez de casualidad. Que bueno, terminó siendo la final en Madrid de Boca River. Ah, claro, sí. Que había pasado esa de casualidad o había pasado así, pero bueno, del otro lado algún brasilero le va a tocar, algún equipo le queda, el Inter, queda Palmeiras, queda Olimpia de Paraguay, Fluminense. Algún muñequito pesado le va a tocar a cualquiera que pase. Dijiste, o sea, Fluminense, me acuerdo la final de la Sudamericana de... No, el Goiás era, me confundí Goiás, con el Goiás. Ay, no, yo fui a la cancha esa vuelta. Sí, en la había final, que meter cualquier guasada de goles, como 3 goles creo que había que meter, sí. Había que redarlo vuelta. Ganó Independiente. Sí. Estuve en la cancha, sí, estuvo re bueno. Qué lindo partido, qué lindo, bueno. Para la historia. Bueno, esta fue la pequeña sección de fútbol. Vamos con un poquito de música, Jess. Vamos, dale. Todavía la consigna está para quienes nos están escuchando. Nos pueden mandar un mensajito. Sumamos ahora quién va a ganar. ¿Quién piensan que va a ganar? No estoy hablando de Boca Racing. Estoy hablando de Messi y el equipo que venga. Porque ahora Messi va a jugar una semifinal. Si va a meter un gol. No, mentira. Messi tiene en la agenda. Bueno, hoy semi, hoy final, hoy levanto la copa. Así todos los días tiene una final, una semi, una copa que levantar. Qué genio. Qué genio. No, bueno, súmense. ¿Cuánto dicen que va a pasar la vuelta en la cancha de Racing? ¿Boca o Racing? ¿Racing o Boca? Vamos a ver quién pasa a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Vamos. ¿Con música? Vamos. Bien arriba. Hoy es viernes, ¿eh? Hoy es viernes. Levántense. Este tema va dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto. Y dice... Miénteme otra vez, una, dos o tres. Lastímame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? Como que te olvide. Como que lo superé. Arriba la palma. Rómpeme el corazón sin sentido y razón. Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación. ¿Qué haré? Como que no me dolió. Como que nunca pasó. Porque en realidad no

much control. Acá estamos de nuevo, son 12:34 de la mañana, mediodía, en Así es la Vida. Bueno, suena Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ¿se dice así? Amo, ¿lo pronuncié sí, bien? Another Brick in ¿lo dije bien, the Lisa? Wall. Otro, ¿lo dije bien? Otro ladrillo en la pared. Recomiendo mucho fuerte Pink Floyd, pero particularmente la película de Pink Floyd es un antes y un después en la vida de toda persona. Yo la vi de muy chiquitito, no entendí nada. No, de chiquito no entendés nada. No entendí nada, debería verla de nuevo y me dijeron que tengo que verla sí. Volado con algún con algún estupefaciente para que entenderla mejor. Claro, sí. O disfrutar la experiencia. Totalmente, sí, totalmente. Pero igual estando sobrio también se disfruta un montón porque musicalmente es espectacular. Bueno. Dije este tema porque vamos a hablar de los BRICS. De los BRICS. Asocié BRICS, Another Brick in the World. Bueno, claro, BRICS. Ladrillo es BRICS. No sé si estamos hablando de los mismos BRICS, pero bueno, por suerte tenemos un amigo, compañero como Demian, que es economista, que nos va a explicar un poquito qué son los BRICS. Porque se acuerdan que Argentina tiene un presidente. Ah, ¿te acordás sí. cómo se llama? Sí, Alberto Fernández. Alberto Fernández. Hoy le dije Aníbal Fernández. Ah, no. Es Alberto Fernández, es el todavía sigue siendo el presidente. De acá hasta diciembre termina. Es el presidente ¿vos de Argentina. ¿Estás escuchando el helicóptero? No. Esperemos que no lleguemos a eso. Pero bueno, él es el presidente de Argentina todavía. Apareció de nuevo. Después de mucho tiempo. La última conferencia que había dado. Como que estaba medio enfermo, o no sé, como que estaba hablando como de verdad, se le caía la voz. No sé si lo llegaste a ver a ese video. Estaba Alberto Fernández como con problemas para hablar. No vi el video, pero sí tengo algo que yo voy dándome cuenta de que generalmente las personas que están en un cargo de poder alto tienden a envejecer, a tener problemas como más notables en su contextura. No sé, ponerle Cristina, cómo era cuando asumió y cómo era cuando se fue. Sí. Un deterioro bastante fuerte, claro. Macri también. Digo, vi la foto de Alberto Fernández y lo noto como en esa situación. Sí. No sé. Consumido, sí. Esa es la palabra, como consumido. Digo, no sé si tendrá que ver por... No sé. No sé si estará enfermo o no, obviamente. Supongo que el cargo de ser presidente de una nación en el medio de una pandemia, crisis mundial, guerra, que esto y aquello, obviamente le afecta a su salud. Pero la última vez que habló fue hace bastante tiempo y había tenido como problemas de hablar y como que no estaba como para dar conferencias. Y bueno, volví a hablar en una conferencia donde dijo que Argentina se unió a los BRICS. Los BRICS, está Brasil, está China, bueno... Le dejamos al especialista que nos explique un poquito más qué son los BRICS para entender ahora esto cómo afecta a Argentina y cómo nos tiene con las relaciones con otros países. Para comentar un poco de qué se trata el ingreso de Argentina en los BRICS. Primero recuperemos qué son los BRICS, ¿no? Son las iniciales de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es un bloque que primero era como un bloque de países emergentes, era como una idea, digamos, para la lectura de la realidad internacional. Empezó a divulgarse hacia principios de los 2000 y a partir del 2008 empezó a tener un contorno mínimamente formal. Sudáfrica fue el último país que se había incorporado en el 2011. Estas son décadas en las que China creció en importancia en la economía mundial y en la política mundial, en forma constante, sin pausa, con un mercado interno en constante expansión y creciendo también en su capacidad productiva, con una base social de unas 1.000 millones de personas, actualmente la población son cerca de 1.400 millones de personas, lo cual es lo convierte en en el país más poblado del mundo. Y otro de los países que es parte de este bloque es la India, que es el segundo país más poblado del mundo, con la particularidad de que el crecimiento de su población es más rápido que el de China, que tiene una política de control de la natalidad, a diferencia de la India, que no cuenta con mecanismos de planificación, sino que es un crecimiento capitalista mucho más caótico en un país mucho más empobrecido. Aún así, llevan también como unos 40 años disminuyendo la pobreza. A pesar de que es un país poblado por 1.400 millones de personas, el PBI es el doble, no más, que el de Brasil, que es un país con una población notoriamente menor. De todas maneras, en este bloque, donde también está Rusia, la importancia de China es de una dimensión mucho mayor al de los demás socios. Para hacer una unidad, también estos países en conjunto son cerca de un tercio del PBI de todo el mundo, por lo cual eso da una idea de la relevancia que tiene este bloque a nivel global comparado con Estados Unidos y los países de la Unión Europea y Japón y Corea del Sur, que podemos ubicarlos como los países del bloque alineado con los yanquis. De todas maneras, no hay que leerlo linealmente como que es una especie de relanzamiento de la Guerra Fría, porque los países de los BRICS tienen muchos puntos en común con Estados Unidos. No solo tienen una relación de tirantes, sino que son todos países capitalistas con algún nivel, quizá en el caso de China, de mayor planificación e intervención estatal, pero no es como una confrontación entre sistemas, sino más bien de ámbitos de acción geopolíticos. Es cierto igualmente que en la política internacional se mueven de manera diferente. Mientras que Estados Unidos venía con su política de tratar a todo el mundo como su patio trasero, la expansión de China está más basada en hacer negocios con distintos países sin preguntar mucho con respecto a sus condiciones internas, sino más bien buscando avanzar y moviéndose más lento a veces, pero más seguro, por decirlo de alguna manera, sobre grandes sectores de África, Asia y América Latina. La iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda es quizás la más conocida de estas iniciativas, de ir desarrollando infraestructura en todos esos países, en todas esas regiones, y que han ido incrementando el comercio entre China y la mayoría de los países del mundo. Y eso hace que, volviendo a analizar el bloque este de los BRICS, que cuando los analizamos vemos que hay una masa de países que pueden empezar a comerciar en una moneda que no sea el dólar. Esto le resta capacidad de presión a Estados Unidos sobre la mayoría de los países del mundo, que ante problemas en su balanza de pago, en sus economías, iban a pedirle ayuda a los organismos multilaterales que Estados Unidos dirigía, especialmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El caso argentino obviamente es un ejemplo, también incluso hasta países europeos como Grecia, Portugal, bueno, Egipto también está ahora en una renegociación de su deuda con el FMI. Bueno, entonces, en este marco es donde no solo Argentina ingresa a los BRICS, sino también Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Esto marca como un salto, porque son varios países con un cierto despliegue económico, no son ni países chicos, ni países que pasen desapercibidos en la geopolítica mundial, ni en la producción de bienes, ni en la provisión de recursos naturales / bienes comunes. Y eso le da una importancia a esta decisión que tomaron los BRICS. También se cruza en un momento muy particular de la política local, porque estamos en los meses finales de la gestión de Alberto Fernández en el gobierno nacional, y en el marco de que el ministro de Economía venía de una negociación con el FMI para que perdonen y dispensen los incumplimientos en el programa firmado con el fondo y hagan desembolsos para pagarle el préstamo al mismo fondo. Entonces, en ese marco geopolítico, esta definición de ingreso a los BRICS se da después de que se conoce que el directorio del fondo acuerda con hacer los desembolsos. Curiosamente, en las semanas anteriores, el gobierno había retirado su participación de la cumbre de los BRICS. También no hay que leerlo en forma ni ingenua ni formal, son hechos relacionados. El gobierno no quería, se ve, aparecer jugando fuerte en la cumbre de los BRICS mientras estaba yendo a pedir la escupidera a Estados Unidos. Acá entonces es donde empezamos a ver que esa jugada de pivotear entre los dos bloques geopolíticos aparece. También mencionamos recién al FMI, entre los países que ahora forman parte del BRICS ya también tendrían una capacidad de veto si operan unificadamente sobre el Fondo Monetario Internacional, lo cual también es un dato interesante. Hay que ver si lo hacen jugar o no. También obviamente ese bloque tendrá que ver cómo se coordina internamente. La dirección de ese proceso la va a tener China, obviamente. Y para cerrar, también entre algunas repercusiones locales, tuvimos a Patricia Bullrich, que en un rol opositor al gobierno salió a cuestionar este ingreso y a plantear que había que salir por la invasión de Rusia a Ucrania. Ahí lo escuchábamos a Demian Orfano contándonos un poquito la inserción de Argentina en los BRICS, lo que hizo Alberto Fernández, contando, ¿no?, como último remate de ahogado para saber cómo se pueda llegar a manejar la economía del país, de tratar de conseguir un poco más de ingresos, muy ligado a, bueno, la asunción de Lula y que Lula ahora en Brasil lo haya puesto a que se haya encargado para que Argentina también pueda estar ahí. Lo que seguía diciendo Demian era que, bueno, ya los opositores están en modo yo estoy en contra de todo, ¿eh? Cualquier cosa que haga, yo estoy en contra. Esa película, no, esa película no la quiero. Esa, bueno, así. La onda es ir posicionándose para ver cómo traigo agua a mi molino. Y el molino, y la onda es, bueno, yo me despego de esto, claro, y claro, de esto, claro, y me pliego a esto. Bueno. Yo traigo torta frita. No, torta frita no quiero. Y así. Claro. Es lo que pasó. Patricia Bullrich y Javier Milei de Libertad Avanza, los dos dijeron, lo primero que haga es voy a salir de ahí. Porque no, creo que encima dijo, no quiero estar relacionado con... hay una palabra que dicen específicamente para nombrarlo, que lo usa siempre, bueno, ya me va a salir. ¿La casta? No, con la casta no. Bueno, claramente ellos se alinean y su postura es la bandera de Estados Unidos abajo del pecho. ¿Qué salió a decir Massa? ¿Massa salió a decir algo sobre esto? ¿Tenemos alguna opinión sobre ese ser? Pero bueno, claramente están tirando ahí un guiño para Estados Unidos, que nos están mirando, que encima ahora lo tienen ahí a Messi, nos tienen ahí como a ver qué onda esta región. Bueno, veremos qué queda, cómo es el panorama para el que venga en el próximo gobierno, a ver cómo queda el panorama en cuanto a esto, a lo económico. Yo mucho no entiendo, no entiendo mucho de esta situación, pero claramente creo que el tema de dolarizar la moneda y todo eso no lo veo muy... No entiendo de economía, pero sé que por ahí no es. No, la palabra que quería usar era comunista. No me voy a alienar con comunistas. Ah, bueno, está bien. Eso es lo que dijo también, bueno, Patricia Bullrich también dijo que no es por ahí. Pero bueno... Teniendo en cuenta que hay una guerra posiblemente que marque los intereses, Argentina siempre estuvo ahí, principalmente Alberto Fernández siempre estuvo en estoy para acá, voy para allá, voy para acá, voy para allá. Incluso cuando salió la guerra de Ucrania a Rusia, donde se juntaron muchos países, Estados Unidos, Inglaterra, todos, para definir qué hacían, qué pasaba. Alberto Fernández fue uno de los últimos en decir de qué lado se posicionaba. La mayoría dijo, estamos en contra de la guerra, Rusia tiene que parar. La mayoría dijo, estamos en contra de la guerra, Rusia tiene que parar. Y Alberto Fernández fue como, yo estoy haciendo negociaciones con él. No sé si, y estoy negociando con China también. Entonces, está como parado que quiere quedar con los dos lados bien. Claro. Así que, esta salida para el BRICS tira un poquito más para Rusia y China. Y bueno, si llega a ganar otro presidente, cualquiera de los otros dos, te dirían, no voy para ese lado, sino que voy más para el lado, más para el lado de los intereses yanquis. Así que bueno, vamos con un cachito. ¿Tenías una canción, Jess? Tengo una canción, sí, una canción de una banda que se llama Ashley. Son de Escalada los compañeros, los amigos, y se llama La Secta, porque a mí todo esto me lleva a que son todos una secta, así que vamos con La Secta. Vamos con La Secta. La mejor secta. Esa es tu vergüenza. Secta. Necesito detener la invasión. Bien, cortamos ahí. Cortá con la dulzura. Cortamos ahí. Bueno, nos estamos despidiendo, pero yo igual antes de que nos vayamos quería tirar ahí unos datitos de agenda para anotar, porque viste que yo anota. Siempre, bueno, yo siempre tengo cosas para hacer generalmente los fines de semana, ¿viste? Te quería invitar. Bueno, decime, acabamos anota. De pasar a Ashley. A sus hijos les encantará. Búsquenlos en las redes sociales. Tocan el sábado en un festi punk en Strummer Bar. Empieza a la 1 de la tarde, entrada libre y gratuita. Strummer Bar en Palermo. Gratuito. Y después de eso, después de ver a los pibes tocar, que son una masa, nos vamos para Pompeya, a la Plaza China Cuellar, porque es el segundo festival en conmemoración del asesinato de la China Cuellar. Así que nos estamos viendo ahí en la Plaza de la China. Va a haber un montón de música. Ahora no recuerdo bien todas las bandas que van a tocar, pero van a tocar, bueno, mis amigues les B12. Ahí aguante el B12. Y las Princesas Lincheras y las Desertoras. Van a tocar un par de bandas. Una banda que se llama Depende. Si no me equivoco, Crúa. Bueno, un montón. Urraca Negra. Entren ahí al Instagram de Plaza China Cuellar y se van a enterar de todas las novedades. Va a ser una jornada de lucha bastante linda. Va a haber feria. Va a haber taller de rap para niñeces. Así que nada, y el lunes nos estamos viendo en la calle, en la marcha en contra del gatillo fácil. Mirá, estamos ya en la fecha esa. Ya estamos en agosto, generalmente se hace los 26, pero este año no sé por qué, se termina siendo el lunes 28, va a ser una marcha, si no me equivoco, de Congreso a Plaza de Mayo, como todos los años. Así que bueno, ahí seguramente va a estar Radio Las Cabas haciendo cobertura. Claro, claramente que sí. Porque, mirá, venimos cubriendo la marcha de Gatillo Fácil hace años, mucho. Hace fácilmente 10 años venimos haciéndola. Yo recuerdo que hice dos para Las Cabas, la de La Plata. ¿Hiciste dos? Sí, bueno, sí. Mirá, me acuerdo que habremos hablado con familiares de víctimas. De víctimas, claro. Pero me acuerdo cuando había salido lo de Santiago Maldonado, que había salido lo de Rafael Nahuel. Así que me acuerdo haber entrevistado a familiares de Rafael Nahuel también en esas marchas. Porque sigue pasando y lamentablemente esperemos que no siga pasando. Pero como dijimos, acá a 5 cuadras había un montón de policías esperándonos ahí en la parada de colectivo. ¿Qué es? Decís... ¿Es para evitar los saqueos? No. Para mí la seguridad va por otro lado, no es con más policías. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo pasa. Esperemos que haya una conciencia social de lo que viene pasando para que no haga falta. No hace falta. Si vos tenés un plato de comida en tu casa, no vas a ir a sacar nada. Así que, bueno, gente, nos despedimos. Es un placer estar acá con ustedes. Los esperamos la semana que viene escuchando acá Si es la Vida por la Radio Las Cabas. Les mandamos un enorme abrazo a Ale y al Cuchi que nos estarán escuchando. Y al Sebe. Y al Sebe también. Sebe. Que nos tira chistes, Sebe. No. Acá tenemos que hacer un mini programita de niñeces y que venga Sebe y que venga Tati a contar chistes. Es buenísima. Es buenísima. Muy pasó, pronto, sección Así es la Vidita. Así es la Vidita. Pasó el Día de las Niñeces hace poquito, que pasó de largo, no sé. Un poco, ¿cómo? Pero no sé, por lo menos yo la pasé bien. Mis hijas la pasaron bien, o sea, en ese sentido está bueno. Buenísimo. Bueno, Jess, gente de Así es la Vida, pueblo amado, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Chau, abrazo. Chau. Empiezo por el final, terminaré en el principio. Mis intereses quizá no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabes cuándo comienza. Un ángel son.